Son aproximadamente unas 1.500 empresas. Esto implica como hay un tiempo para este relevamiento, para la tarea censal, que es de 10 días. Al ser un tiempo corto, el que dura el censo, estamos poniendo en la calle 30 encuestadores o 30 censistas. Para la contratación de estos censistas se estableció contacto con la Facultad de Ingeniería, con el Instituto 130 y con el Instituto Tecnológico de La Barría, con el ITECO. Ellos fueron los proveedores de la mano de obra para realizar la tarea censal. Va a haber 30 encuestadores y está el territorio dividido en 30 zonas. Cada zona tiene aproximadamente unas 50 empresas, más allá 50 empresas que están predeterminadas, más allá de otras que puedan encontrar en la recorrida del territorio. Por eso hablamos de 1.500 a 1.700 empresas. Los censistas van a salir debidamente identificados con una carta del intendente pidiendo al empresario la respuesta, y tal como explicaba Rosario, toda la información que se recoja es información totalmente confidencial. La información en estas actividades estadísticas está protegida por el secreto estadístico. Se van a usar obviamente como insumo para la toma de decisiones, para el diseño de políticas que tengan que ver con el desarrollo, pero de ninguna manera van a ser utilizadas en forma individualizada, y solamente se va a dar a conocer y se va a publicar la información de conjunto, es decir, aquellas tendencias que marquen la información que se obtenga del censo. Vamos a comenzar la tarea el día 11 de octubre y se va a extender hasta el 22 aproximadamente. Son 10 días efectivos de tarea en territorio. Los censistas se van a presentar en cada una de las empresas y tienen la posibilidad de llenar ellos el formulario, si son atendidos por el responsable de la empresa que pueda suministrar los datos, o bien dejarlo, pasar cuando el empresario les indique que tienen que pasar, a buscarlo, revisarlo, ver si está completo, si las respuestas fueran correctas, y si no, volver a conversar para cambiar algún dato. Pero puede ser, digamos, con presencia de censista, o puede ser autoadministrado. Esto quiere decir que el empresario, en el momento que quiera, puede contestarlo y después pasaría el censista a buscarlo nuevamente.